Radio Universidad Veracruzana, Laboratorio Escénico AC y Vulcanizadora Producciones presentan El viaje de los cantores de Hugo Salcedo. 18 mexicanos muertos al intentar pasar a Estados Unidos. Notimex, 2 de julio de 1987. 18 mexicanos muertos al intentar pasar a Estados Unidos. Notimex, 2 de julio de 1987. Un vagón de ferrocarril herméticamente cerrado, bajo temperatura ambiente de 40 grados, se convirtió en una trampa mortal para 18 mexicanos que intentaban ingresar ilegalmente a Estados Unidos. Solo sobrevivió Miguel Tostado Rodríguez, un joven de 24 años que logró abrir un agujero por donde respirar. El compartimento había sido sellado por fuera por un contrabandista de inmigrantes, quien al parecer no se percató de que el vehículo quedaba así herméticamente cerrado. Varios meses después, pasan de las 11 de la noche. Yo soy de Paredón de Arteaga, en Aguascalientes. ¡Ya sabemos! Es que acá tan lejos, me acuerdo mucho de mi jefecita. Déjalo que cuente. ¡Si ya sabemos su cuento! ¡De pies a cabeza! Allá todos en algún momento nos da por pasarnos al otro lado. ¿Y a quién no? Mejor vivir de pobres con los gringos que de ricos en México. Eso sí, yes I do. Más uno crece y emprende su propio camino. Una vez salimos 5. Nos vinimos en camión hasta aquí, a la merita Ciudad Juárez. Yo también iba a pasarme. No traía papeles ni nada. Como todos. 3 de ellos se murieron. Yo no pasé. Ya ni me acuerdo de la fecha exacta. Pero sí sé que era un día primero, por mediados de año. Me acuerdo porque ese día me rompí el pantalón con el que salí de la secundaria. Y es que había acabado de verme con una muchacha que trabajaba en un hospital. Y como me dijo que a las 8, y yo soy muy puntual, la acababa de conocer. Fómate un cigarro. Así se nos quita el frío. ¡Órale! Oye, Rigo, ¿y el otro? ¿Cuál otro? El que quedó vivo de los que se pasaron. Ah, sí, le decían el gallo. Ya no regresó de pollo. ¿Qué va? Al contrario, mano. Ya ciudadano con papeles y todo. ¿Y cómo lo hizo? Él no hizo nada. ¿Entonces? El mismo gobierno americano le ayudó a tramitar su residencia. Ya hasta tiene casa y trabajo seguro allá. Pues le fue bien. ¿Nosotros cuándo? ¿Cuándo qué? ¿Cuándo tendremos los papeles? Tranquilo, es que ya me urge. Tranquilo. Para allá. A mí ya me entró miedo. A veces amanecen unos como nosotros flotando en el río por el rumbo de Reynosa. Y a otros los balacean por San Luis. Toda la frontera está bien cuidada. Y más ahora. No te vas a rajar. Y hace poco no supieron. Un montón de muertos adentro del tren, asfixiados. Es que ya les tocaba. ¿Y si nos toca a nosotros? Mejor piensa que los gringos nos van a poner casa y hasta trabajo nos van a dar, como tu amigo ese, el gallo. Piensa en eso, brother. No quieres regresarte. ¿Quién sabe? Yo no. El que no arriesga, no gana. Ojalá ya llegue el martes para que nos alivien ya la pasada. Vayan a andar pensando más cosas. Dijeron que el martes, y el martes será. ¿Y si ya estamos tronados? ¿Qué traes tú? Si ya desde el otro día, al querer pasar la línea nos balacearon. Y aquí estamos como pagando las culpas. No juegues con eso. Todo puede ser posible. A lo mejor ya hasta me entregaron ahí en Aguascalientes. Y yo creyéndome la que todavía estoy vivo. Mejor párale. Vas a ver que bien pronto, ya que consigamos nuestros papeles, ¿cómo nos vamos a reír de la pinche migra? Los mandados nos van a hacer y van a tener que protegernos como ciudadanos americanos, porque eso vamos a llegar a ser algún día. ¿Y si es cierto todo esto que les digo? Lunes 29 de junio, 9 de la mañana. Estación Ojo Caliente del Ferrocarril. Ya amaneció. Uy, hace rato. Ya lo habías dicho. Llevas horas repite y repite lo mismo. Primero diciendo, ya mero amanece. Pues ya mero amanecía. Y ahora repitiendo, ya amaneció, ya amaneció. Pues ya amaneció. ¿No ves? Ay, eso ya todas lo sabemos. Ay, es mejor hablar cualquier cosa que estar calladas. Como aquella de la orilla. Mírenla. Con la vista perdida. Si yo fuera ella, estaría igual. Más le vale callarse que decir porquerías. que ni se atreva a abrir la boca. Eso sí, mejor así. Hazle valer a irse de aquí. Aquí no tiene a nadie. Ni tendrá. Ella tiene la culpa. Este ha sido un pueblo tranquilo. ¿De dónde habrá salido? Pues del meritito infierno. ¿De dónde más? Ni va a misa siquiera. Yo sí la he visto. Pero ¿cómo se atreve? No tiene corazón humano. Pues de humano tiene mucho. ¿Qué quiere decir, comadre? Que en la noche se escuchan ruidos. Ustedes saben, como mi casa da con la suya. Mejor habría que cambiarse de ahí, comadre. Ay, sí, no le vaya a contagiar alguna peste. Ay, Dios lo quiera. Ay, pues que en la noche, ya recostándonos, comienzan las pujaderas. Ánimas benditas, sagrado corazón de Jesús. Sin pecado concebido. ¿Y qué más? Sí, cuente todo, comadre. Pues desde que el Chayo la trajo a vivir con él. Bueno, más bien desde que le hizo su casita al lado de la mía. Pues ya ve que ni los suegros la quisieron. Yo no sé, eso dicen. Entonces, desde que somos vecinas, todas las noches, pero todititas, es un arremolinadero y una de susurros. Uy, no es que me asuste. Yo como quiera sé de esas cosas. Bueno, sabía. Ay, pero las criaturas, con esas clases a domicilio, ¿qué se puede esperar? Hable con ella o dígale al señor cura para que él hable. Sí, ya lo hice. Yo misma le dije. Bueno, ¿y luego? Pues ya me conocen. Fui a su casa y le dije que nadie le iba a dirigir la palabra mientras no se matrimoniara con el Chayo. Que estaba muy mal visto eso de rejuntarse así nomás porque sí. Que parecía como si hubiera venido huyendo de sabe dónde. Y que pues guardara compostura. Bueno, no sé si llamarle así. Le dije que no fuera tan escandalosa, que los niños se despertaban y... ¿Y qué le contestó, comadre? Había estado muy calladita, muy cabizbaja, como ahorita. Y que volteé a verme a los ojos y que me grita... ¡Envidiosa! ¡Mitotera! ¡Primero atienda a los suyos! ¡Primero cuide que sus escuincles no coman lombrices y esquilines antes que meterse en lo que no le importa! ¡Virgen Santísima! ¡Era de esperarse! Pero al infierno derechito el día que se muera la condenada. Ay, a mí como que me da lástima. Y más ahora, mírala con esa panzota. Se va a quedar sola. Se merece eso y más por sangrona. Nadie va a querer ayudarle en el parto. Por eso está tan callada. No quería que el Chayo se fuera, por no quedarse sola. Sí, pero el Chayo es amigo de mi hijo. Él fue quien lo convenció. Ay, lo bueno es que nosotras tenemos muchos hijos. Dios nos ha bendecido. Así. Ay, mientras unos se nos van al norte, nos quedamos aquí viendo crecer a los otros. Ay, pues ojalá se acomoden pronto a trabajar. A ver que sí, comadre. Usted no se ponga triste. Ya ni yo, que tengo al más grande en Chicago y dos en Los Ángeles. Este que se va es el cuarto. Yo nomás tengo uno en Chulavista. Este que se quiso ir para Dallas. Yo le decía que se fuera a California con su hermano, pero no quiso. Nunca se pudieron ver bien. Quiere hacer lo suyo por su lado. Pues está bien. Por eso son hombres y jóvenes, con toda una vida por delante. Miren quién viene allí. ¿Quién es? ¡Ay, es el Chayo! ¿Y los demás? Han de tardar. Están aprovechando que no ha llegado el tren para despedirse. Tan buen muchacho que era el Chayo, pero nomás conoció a este y se echó a perder. Ahora ya ni nos habla. Pues a mí sí. ¿Ah, sí? Pues, ¿qué le da? ¡Ay, bueno, fuera! ¿Qué? Digo, ¿cómo creen? Miren nada más qué besotes. Ay, parece la pura verdad. No más falta y ella esté fingiendo. Nada más para que el Chayo se vaya a gusto y entonces comience con sus coqueterías. No lo dudo ni tantito. Ay, aunque... ¿coquetearle? ¿A quién? Este pueblo cada vez se queda más solo. Mujeres... puras mujeres solas por todos lados. Mujeres. Mujeres corriendo a la estación del ferrocarril. Mujeres corriendo a la oficina del correo. Mujeres durmiendo solas. Mujeres metiéndose el dedo mientras lavan la ropa. ¿Comadre? No se haga la tonta, que yo ya la he visto. ¿No es cierto? Mejor cállese. Mejor apriétese un pezón cuando nadie llega por la estación del ferrocarril. Mejor muérdase la lengua cuando no hay carta en el correo. Mejor tráguese la mierda que llorar cuando el hijo se casa ya y ya no regresa. Mejor meterse el dedo. Mejor apretarse un pezón. Mejor morderse la lengua. Mejor tragarse la mierda. Mejor. Chayo. Voy a regresar. Chayo. Son solo unos meses. Y no voy solo. Allí también van los muchachos. Sé cuidarme. Nomás me sale. Y te mando decir. Te mando la dirección para que me escribas. Y te mando unos poemas. No pasa de la primera semana cuando te escribo la primera carta. Ten confianza. Cuídate. Para que el niño nazca bien. Vas a ver. Va a estar así de grandote. Pero por eso tienes que cuidarte, muchachita. ¿Traes el pantalón que te lavé? ¿La encontraste? No vayas a olvidarlo. Ya está aquí. Volveremos a vernos. Vas a ver. ¿Cuándo?